El 4 de julio de 1927 Joseph Goebbels, en ese entonces Gauleiter de Berlín, fundaba el periódico Der Angriff. Der Angriff, el ataque, fue un periódico fue creado por Joseph Goebbels, quien en 1926 se había convertido en el Gauleiter del Staat en Berlín, y el partido proporcionó la mayor parte del dinero necesario para asegurar la publicación. El periódico se fundó para aglutinar a los miembros del Staat, dispersos durante los casi 2 años de prohibición del partido en Berlín. En aquella época, la capital de la República de Weimar era un coto cerrado del Partido Comunista y del Socialdemócrata. Berlín era rojo. El doctor Goebbels estaba dispuesto a terminar con esta situación y comenzó a dar lucha sin cuartel contra los partidos marxistas. Lo hizo en el corazón de los barrios obreros berlineses, donde el KPG, Partido Comunista Alemán, era muy fuerte. Esto produjo violentos incidentes no solo en las calles, sino en las reuniones del Staat, lo que dio la excusa perfecta a la policía berlinesa en manos de judíos y socialdemócratas, para prohibirle pronunciar discursos en público al doctor Goebbels. En la conquista de Berlín el doctor Joseph Goebbels nos narra las circunstancias del nacimiento de esta publicación. Entonces surgió por primera vez, a raíz de nuestra situación de apremio, la idea de fundar un periódico propio. Sabíamos, por cierto, que por lo pronto apenas teníamos algo eficaz que oponer a la gran potencia de la prensa judía. A pesar de ello empezamos a trabajar en tal sentido, porque era necesario y porque teníamos fe en nuestra fuerza. Comenzamos a realizar los primeros preparativos para la fundación de una hoja semanal. Este semanario debía ser, conforme a las situaciones de combate en Berlín, agresivo. Debía, con los medios publicitarios más ásperos, despejar la vía para el movimiento. Queríamos emular a la prensa judía en sarcasmo y burla cínica, solo con la diferencia que abogábamos por una causa limpia y grande. Éramos una presa acuciada que, herida, es perseguida por el cazador a través del monte. Cuando al final no le queda ya otro recurso, decide enfrentar a su perseguidor. Y no para defenderse, sino para proceder al ataque con dientes afilados y con la mente baja, contra el inexorable perseguidor. A ello estábamos ahora decididos. Se nos había llevado a la desesperación. Se nos había quitado todo medio de defensa. Así estuvimos obligados a echarnos en contra del perseguidor, tratando de ganar una posición firme en la retirada, y proceder luego a la ofensiva. Con ello estaban dados, sin más, título y nombre de nuestra hoja combativa a fundar. Se llamaría el ataque, Der Angriff, y estaría dirigida para los oprimidos. Contra los explotadores. Otra razón importante para fundar Der Angriff fue quitarle el monopolio de prensa a los hermanos Strasser, que editaban el Berliner Arbeiter Zeitung, el cual fungía como órgano oficial del Staat en Berlín. Der Angriff fue concebido como un periódico de circulación masiva que luchó contra la República de Weimar con un lenguaje popular y agresivo. El antiparlamentarismo y la lucha contra el dominio judío fueron sus temas principales. Los contribuyentes más regulares eran los funcionarios del partido. Los artículos principales fueron escritos generalmente por el editor, Dr. Joseph Goebbels, hasta 1933, y firmados por el Dr. G. Willy Krause, usando el seudónimo de Peter Agen, fue su primer editor en jefe. Fue sucedido primero por Julius Lippert, luego en 1933 por Karoli Kamann, y desde 1935, por el amigo de confianza de Goebbels, Hans Schwarz Bamberg. Un gran atractivo del periódico fueron las caricaturas políticas de Hans Schweitzer, Müchner. Uno de sus principales escritores era Johann von Leer. Der Angriff fue publicado por primera vez el 4 de julio de 1927 por Angriff Press. Su lema era para los oprimidos contra los explotadores. Apareciendo por primera vez una vez por semana, a partir del 1 de octubre de 1929 lo hizo 2 veces por semana. Se convirtió en una publicación diaria con el subtítulo El periódico alemán de la tarde en Berlín desde el 1 de noviembre de 1930. El 1 de octubre de 1932, se empezó a publicar 2 veces al día como el ataque al mediodía y el ataque nocturno. A partir del 1 de febrero de 1933, apareció como el periódico diario del Frente Laboral Alemán editado por Heer Press, con Goebbels como editor. Contenía principalmente propaganda del partido, agitación contra la República de Weimar y contra el poder judío enquistado en la misma. Desde Der Angriff se lanzaron ataques regulares contra el judío Bernard Weiss, subjefe de la policía de Berlín, y gran perseguidor del doctor Joseph Goebbels, a quien este había apodado Isidore. Por esto, fue prohibido temporalmente el 4 de noviembre de 1931 por Albert Dirczynski, jefe de policía de Berlín. A partir del 1 de febrero de 1935 comenzó a aparecer como periódico diario del Frente Alemán del Trabajo, convirtiéndose en una de las 3 publicaciones más importantes de esta organización junto con La Construcción, Der Aufbau, y Trabajadores, Arbeitertum. En 1927 la circulación era de unos 2.000 ejemplares. Este número aumentó a 146,694 en 1939 y 306,000 para 1944. Sin embargo, después de que el Gestapo obtuvo el poder político en Alemania el 30 de enero de 1933, la importancia del periódico disminuyó lentamente, entre otras cosas porque Goebbels comenzó a perder interés en él mismo al haber cumplido el cometido para el cual fue concebido. Cuando los aliados comenzaron la campaña de bombardeos contra Berlín, se incrementó la circulación para mantener la moral de los berlineses. Después del 19 de febrero de 1945, Der Angriff se fusionó con el Berliner Illustrierte Nachtausgabe, Berlín Ilustrado Edición Nocturna. La última edición fue publicada el 24 de abril de 1945.